¿Qué fue, mi gente? En este video voy a responder un comentario que me dejaron en Facebook. El comentario lo dejó un pana llamado Alfredo Prato, y lo que él dice es: lo que hace falta aquí es lo mismo que en todo el mundo, personas con más humanidad, menos personas que quieran ser millonarias y más personas que estén dispuestas a compartir. Yo no sé si la gente lo sabe, pero para que una persona sea rica, muchas otras tienen que ser pobres, aquí o en cualquier otro lugar del mundo. Es precisamente eso lo que nos tiene condenados a ser países tercermundistas. El llamado primer mundo no nos va a permitir crecer como deberíamos. Lo primero que se ve es el ideal socialista, que suele ser popular entre las personas jóvenes que todavía no han vivido en el mundo real, que no tienen mucha experiencia en el mercado laboral libre, que no tienen mucha experiencia teniendo que pagar sus propias cuentas viviendo fuera de la casa de sus padres, que no tienen mucha experiencia teniendo que pagar impuestos como los que se pagan en países del primer mundo, por ejemplo. Y por ello, es fácil echarle la culpa de todos tus problemas a las personas que tienen el poder o las personas que tienen más dinero que tú. Y esto no solo es en términos de echar la culpa a personas millonarias, sino también es un sistema de culpa sistémico, por así decirlo, valga la redundancia. Esto va desde las personas que tienen poder político hasta poder sistemático hasta poder económico. Entonces tú puedes estar molesto con tu profesor porque piensas que la tiene agarrada contigo y por eso no te está dando las notas que te mereces, o estar molesto con la policía porque piensas que te están discriminando en contra y por eso están culpándote de alguna cosa que hayas hecho. Puedes culpar a los políticos y, después, la más ilógica de todas, puedes culpar a las personas que tienen mucho dinero, a las personas millonarias, a las personas que tienen corporaciones, a las personas con puestos de ejecutivo o de CEO de alguna gran corporación. Ahora, el problema es, en cuando dices que necesitan haber menos personas que quieran ser millonarias y más personas que estén dispuestas a compartir, vas a la ideología principal que lleva al socialismo. Y esa es, para poner en un ejemplo, supongamos que hay dos niños. Un niño tiene un cono de helado con dos sabores y el otro no tiene helado. Entonces, lo justo sería que tú tomes una de las bolas de helado de uno de los niños y se lo des al niño que no tiene, para que ambos tengan helado. El problema es que cuando tú tratas de aplicar esta ideología al gobierno, estás dándole al gobierno básicamente infinito poder, porque en cuanto el gobierno puede controlar no solo la seguridad, la salud y la infraestructura de un país, sino que también se puede meter dentro de tus bolsillos a controlar lo que hagas y no hagas con tu dinero y cuánto dinero puedes hacer antes de que te pongan todo tipo de regulaciones y todo tipo de restricciones, le estás dando infinito poder al gobierno. Los mercados en cualquier mundo deberían ser libres, libres plenamente. El gobierno debería estar separado de un mercado, lo cual no es el caso ni siquiera en Estados Unidos actualmente, porque hay mil y un restricciones que se le aplican a personas que tratan de crear sus propias compañías o ofrecer sus productos y servicios al mercado. Pero más allá de eso, siendo de Venezuela, ¿cómo puedes ver a Venezuela y no entender que lo que va a sacar a Venezuela del abismo económico en el que él está es principalmente la inversión extranjera y el emprendimiento interno de personas en Venezuela que quieran crear compañías o empresas, crear puestos de trabajo y fomentar el mercado, abastecer el mercado con sus productos y servicios? Al igual que los empresarios y compañías del exterior que decían hacer lo mismo e invertir en Venezuela, ofrecer sus productos y servicios al mercado venezolano. Eso es lo principal que va a ayudar a la economía en Venezuela. Ahora, en cuanto tú no entiendes que ese es el caso, también tienes que ignorar el que la mayoría de los países que tienen la mayor cantidad de libertad en el mercado económico suelen ser los países que tienen la mejor calidad de vida. Mientras que los países que tienen la mayor cantidad de restricciones en el mercado, como Cuba o Venezuela, suelen ser los países con la peor calidad de vida. Eso no es coincidencia. Porque cuando piensas en quién está en el 1%, solemos tener una idea en la mente de que es un gordo con un traje y un cigarro, con los bolsillos llenos de dólares y cadenas de oro, riéndose y hablando sobre cómo va a esclavizar a las personas y robar más dinero, y cómo va a destruir el planeta por volverse más millonario. Cuando en realidad, la mayoría de las personas que están en el 1% son personas que llegaron allí a causa de decisiones que tomaron individuos en el mercado libre, A esto me refiero. Cuando Steve Jobs inventó el iPhone, él puso en el mercado un producto que las personas decidieron comprar con su dinero. Entonces, la idea fundamental de un mercado libre es que si yo tengo un bolígrafo y tú tienes un dólar, y tú me das tu dólar y yo te doy el bolígrafo, eso significa que tú querías el bolígrafo más de lo que querías tu dólar y yo quería tu dólar más de lo que quería el bolígrafo. En el momento de la transacción, ambos lados, con tal de que no hubo ningún tipo de presión para hacer la transacción, ambos lados ganaron, ambos lados salen ganando. Y eso es un mercado libre, un modelo económico capitalista y un modelo libre, en el que ambas partes ganan. Mientras que el otro, en el que las personas piensan que si nosotros le damos dinero a las personas pobres, ellos van a invertir ese dinero en el mercado y van a fomentar aún más la economía. En cambio, si los millonarios ganan más dinero, ellos lo que van a hacer es enviarlo a bancos en Suiza o a Panamá, lo cual es totalmente absurdo porque en Estados Unidos, por ejemplo, si tú piensas que el 1% gana aproximadamente 17% de los salarios anuales y paga aproximadamente 46% de los impuestos totales anuales, o sea, casi la mitad, no puedes decir que no están pagando su parte, aparte de todos los puestos de trabajo que crean ese 1%. Entonces, cuando tú dices que darle más dinero a los pobres va a fomentar más la economía, es exactamente lo mismo que decir que si tu piscina está medio vacía, vas a sacarle agua de un lado de la piscina y meterla en el otro lado de la piscina. Y eso va a llevar a que la piscina está llena. Es exactamente lo mismo. Es igual de absurdo. De absurdo. La razón es porque si nosotros vemos a personas pobres que ganan la lotería, ¿acaso en la mayoría de las instancias que esto ocurre, esas personas van y vuelven su premio de $1.000.000 en 5 o 10? ¿O van y abren su propia compañía y la hacen exitosa? ¿O acaso en la mayoría de las veces terminan siendo personas que pierden todo ese dinero y se regresan a la quiebra, estar en la quiebra y estar en la pobreza otra vez? Eso es porque las personas que son pobres no lo son a causa de falta de oportunidades o a causa de que otros sean millonarios. Las personas pobres, en su mayoría, son personas que lo son por no estar suficientemente preparadas, por no ser suficientemente trabajadoras o por no ser suficientemente inteligentes para poder amontar más éxito en el mercado libre. Porque, como os dije en otro video, el mercado libre en un mundo capitalista, en un país capitalista, el capitalismo siendo el único modelo económico que funciona, le provee a todas las personas las mismas oportunidades de amontar a éxito. Entonces, si tomamos a dos personas y una está preparada, una está estudiada, una sabe del mercado, una es trabajadora y la otra no es ninguna de estas cosas, pues en casi todas las instancias, la persona que está preparada va a terminar siendo mucho más exitosa que la que no. Así que, para darles otro ejemplo, en los años 60 se empezó a implementar este sistema beneficiario en países del primer mundo. A esto me refiero a que el gobierno te da dinero si no tienes recursos suficientes. En los 60 se empezó a implementar y era muy mal visto en ese entonces. Era casi lo mismo que si te hubieras parado en la esquina con un pote a pedir donaciones. Era visto como tu fracaso social y económico. En cambio, ahora es parte de la cultura. O sea, tú ves a jóvenes hablando de que tienen que ir a buscar su cheque del gobierno o que tienen que ir a firmar en el centro de trabajo y es algo normal. O sea, no hay pudor alguno en ello. Obviamente no en todos los casos, pero la razón es porque el gobierno suele ser muy malo para decidir quién de verdad necesita ese dinero y quién no. Porque las personas que no lo necesitan y que simplemente no quieren trabajar y quieren aprovecharse del tren del dinero son muy buenas actuando como si sí lo necesitan de verdad. El socialismo necesitaría una base utópica en la cual solo las personas que de verdad necesitan el dinero apliquen por él. A esto me refiero con una persona que trató de hacer una compañía, la compañía falló y quedó en la quiebra, quedó endeudado y tiene que mantener a su familia. Entonces va y recibe ayuda del gobierno. En cambio, mientras que estaba tratando de buscar otro trabajo y volver a ponerse de pie. Entonces es algo momentáneo. Acá, en cambio, la mayoría de las veces que personas obtienen beneficios es simplemente porque no quieren trabajar, quieren dinero gratis. Y esto lleva a que haya un problema generacional mucho más allá de un problema monetario. Por eso es que hay generaciones de pobreza. Es exactamente por este sistema beneficiario. Porque si tú creces en una casa en la que tú ves a personas trabajadoras, a personas estudiadas, a personas inteligentes, aptas, eso eleva no solo tu nivel de aspiracional, sino también tu motivación a poder salir al mundo real en cuando te toque y buscar ser lo mejor que puedas hacer. En cambio, si creces en una casa en la que tienes padres que no trabajan, que no hacen nada, que no son estudiados, que no poseen cultura, entonces eso hace que el que tú amontes a éxito sea muchísimo más difícil. Eso es algo que se ve en las casas de familias negras en Estados Unidos, por ejemplo, en todo el mundo, pero para tomar Estados Unidos como un ejemplo, aproximadamente 73% de los jóvenes negros en Estados Unidos crecen en casas con un solo padre, y muchas de las veces los padres suelen ser personas no estudiadas, personas trabajando, si es que trabajan, en trabajos de salario mínimo, y muchas otras veces simplemente viviendo a base de beneficios del gobierno, personas poco aspiracionales. Y eso lleva a que entre la comunidad negra haya niveles de crímenes y niveles de disidencia en el sistema educativo mucho más altos que en cualquier otro demográfico. Así que muchas personas obviamente van a pensar que la respuesta de todos los problemas del mundo cae sobre las manos de las personas que tienen más que tú. Siempre van a haber las personas que van a ver más simple el culparle al vecino de tus problemas a tener que mirarte en el espejo y admitir que el que tú no tengas lo que quieres tener es a causa de ti. Es a causa de tus acciones, de tus decisiones, y la culpa no es más nadie que no sea tuya. Obviamente es mucho más fácil echarle la culpa a los demás, pero en cuando vemos que históricamente el socialismo ha llevado al sufrimiento y a la muerte de millones de personas, que el socialismo inevitablemente siempre lleva a gobiernos tan grandes que se vuelven dictatoriales, a comunismo y a sufrimiento y muerte, y que todavía puedan pensar que un modelo socialista podría funcionar porque todas las personas que son millonarias son malas y todas las personas pobres son las personas decentes y honestas y trabajadoras. Esa es otra absurdidad, decir que el que tú tengas dinero te hace mejor o peor que alguna otra persona. Hay personas buenas y malas en todos los bandos y en todos los demográficos de ingreso. Así que en cuando piensen en socialismo, piensen en Venezuela, así de simple, porque Venezuela es el final, el punto final de cualquier modelo socialista. Como dijo Margaret Thatcher, el socialismo deja de funcionar cuando gastas todo el dinero de los demás. Entonces, esa idea de pensar que el generar dinero virtual, porque eso es lo que es. El dinero actualmente no está apoyado por ninguna reserva de oro. Entonces, el concepto de que en el mundo hay una cantidad finita de dinero. Entonces, si Donald Trump agarra 800 mil dólares y en el mundo solo hay 1 millón de dólares, entonces eso solo deja 200 mil dólares al resto de la población. Es absurdo. Actualmente, la Reserva Federal en Estados Unidos, para poner un ejemplo, básicamente ellos lo que hacen es imprimir billetes, papel, que no tiene ningún valor real, más allá del valor que le da el gobierno. Dinero que no está apoyado por ningún tipo de bien real. Es dinero virtual, lo que lleva a más grados de inflación, porque mientras más dinero virtual hay en una economía, menos va a valer el dinero. Entonces, más inflación hay. O la otra forma de crear este dinero, que estaría redistribuyéndole a las personas con mayores recursos, sería o endeudándote aún más, lo cual sería generar mayor demanda en la economía actualmente, pero ignorando que a la larga el modelo va a colapsar porque la deuda no se puede mantener, como es el caso de Estados Unidos. Y la otra forma, que es la favorita de los gobiernos, es generar más impuestos, lo cual es castigar a las personas que están buscando hacer más, a las personas que tienen más dinero, que generan más dinero y que generan más oportunidades de trabajo y que generan más productos y servicios al mercado. Castigar a esas personas para beneficiar a las personas que no quieren tener que trabajar más para buscar más cosas, no quieren arriesgar para hacer su propia compañía. Por eso es que el modelo socialista no funciona. Ni ayer, ni hoy, ni nunca. Y no hace falta ser un experto economista para poder entenderlo. Hace falta tener tres dedos de frente y una capacidad de razonamiento y poder autocriticarte a ti mismo y admitir que muchas de las veces el no tener lo que quieres tener es culpa tuya y de más nadie. Así que espero que este video les haya servido de algo y de todas formas, como siempre digo, no estén de acuerdo con lo que yo digo simplemente por estar. Hagan su propia investigación, así como lo he hecho yo, y vean los distintos modelos económicos, vean los casos históricos de socialismo y saquen sus conclusiones. Este video es nada más para generar y aportar mi pensamiento sobre este tema. Así que hasta la próxima, mi gente. Paz.